todos los que buscan un amor perdido. En el día y en la noche, en mi vida y mi alegría, me hace falta tú, amada mía. Te busqué por todas partes, pero todo es en vano. Ay, Dios mío, ¿dónde estará mi amor? No puedo vivir sin tus besos.